¿Por qué has venido aquí? Solo quiero proteger a mi familia. Trátenlos como hermanos y hermanas. Enséñenles nuestras costumbres. ¡Síguenos, niño del bosque! Si quieren vivir aquí, deben montarlos. Hay que hacerlo. Solo respiren. Respiren. Marginado es todo lo que ven. Te veo. Soy un guerrero como tú, debería pelear. Protege al pueblo. Hagámoslo. Avatar, el camino del agua. Vívela en 3D. Solo en cines. Tickets disponibles ahora.